En este sábado, recemos con el Evangelio según San Juan, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Jesús dijo a sus discípulos, «Si ustedes me conocen, conocerán también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto». Felipe le dijo, «Señor, muéstranos al Padre, y eso nos basta». Jesús le respondió, «Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que digo no son mías. El Padre que habita en mí es el que hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanlo al menos por las obras». Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Y yo haré todo lo que ustedes pidan en mi nombre, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si ustedes me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor. Llegamos al final de esta cuarta semana de Pascua. Espero que hayas disfrutado, que estés disfrutando de escuchar la palabra de Dios, especialmente este Evangelio de San Juan, que es una delicia y que seguiremos disfrutando durante todo el tiempo pascual en las semanas. Alguna vez me dijeron, Padre, me estoy volviendo adicto a la palabra de Dios. En realidad, muchas veces, es una palabra media fuerte, puede parecer dura, pero si la entendemos bien, creo que es muy lindo. Es una manera de decir la verdad que me atrapó. Me sedujiste y me dejé seducir, Señor. Es lindo poder sentir y comprender que no deberíamos pasar ni siquiera un día sin escuchar la palabra de Dios. Sería una linda, entre comillas, adicción, pero llamémosle enamoramiento, que no nos haría mal, nos haría tan bien. Sin embargo, podemos vivir en un mundo que a veces se burla de los excesos con Dios. Podemos ser fanáticos, como se dice, de cualquier cosa en esta tierra. De hecho, parece que está bueno decir que sos fan de algo. Y no vas a escandalizar a nadie. Ahora, si sos, entre comillas, fanático de Dios, de Jesús, parece una exageración, ¿no? En realidad, no somos fan de Jesús, no es una palabra para él, pero te dicen, pareces un fanático, una fanática, o sea, alguien que no piensa por sí mismo. Obviamente que Jesús no quiere fanáticos. Dios Padre no quiere mascotitas, no quiere esclavos, sino que quiere hijos. Pero hijos en serio, que tengan en su corazón una linda y única obsesión, enamorarse más de Él. Me gusta mucho esta oración, que la volví a leer en estos días después de mucho tiempo, del Padre Arrupe. Enamórate. Nada puede importar más que encontrar a Dios. Es decir, enamorarse de Él de una manera definitiva y absoluta. Aquello de lo que te enamorás atrapa tu imaginación y acaba por ir dejando su huella en todo. Será lo que decida qué es lo que te saca de la cama a la mañana, qué haces con tus atardeceres, en qué empleas tus fines de semana, lo que lees, lo que conoces, lo que rompe tu corazón y lo que te sobrecoge de alegría y gratitud. Enamórate. Permanecer en el amor, todo será otra manera. Bueno, una linda y sabia manera de enamorarse de alguien es sentarse a escucharlo. Eso es lo que proponemos cada día. Algo lindo que podemos pedir es esto, algo del Evangelio de hoy. Es una buena oportunidad para animarse a pedir y pedir. Si ustedes me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Pidamos creer, pidamos enamorarnos de Jesús con todas las letras, pidamos confiar y tener fe, creer. En el creerle a Él es posible vivir distinto. Es posible creer que conocer a Jesús es conocer a Dios Padre. No necesitamos que nos muestren nada más. No necesitamos, como Felipe, que nos muestren más que a Jesús. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que digo no son mías. El Padre que habita en mí es el que hace las obras. Nuestro Padre del cielo, aquel que todos anhelamos en nuestro interior, aquel que todos anhelan, aunque no se den cuenta, es el que se manifestó a Jesús en todo lo que hizo y dijo. Por eso escuchar a Jesús es escuchar a nuestro Papá del Cielo y no deberíamos esperar nada más. La fe sencilla y simple es la que no necesita ni espera nada más que las palabras del Hijo de Jesús, porque tiene una certeza profunda que nada podrá quitarle. Es entendible, como le pasó a Felipe, a los discípulos, que a veces esperemos más, que necesitemos manifestaciones más visibles, por decirlo de algún modo. Sin embargo, en la medida que crecemos en la fe, en realidad nos vamos conformando, por decirlo de alguna manera, con menos, que en el fondo es más. El que pretende más de lo que Jesús da es el eterno insatisfecho, el niño caprichoso que no se conforma con lo que tiene y por lo tanto al pedir más se pierde lo que tiene. En cambio, el que sabe que Jesús es todo, que su palabra lo es todo, que la Eucaristía es todo, que el perdón es todo, tiene todo porque no pretende lo que no puede alcanzar y acepta lo que Jesús quiere darle. Y aunque pueda por momentos aspirar a más, cosa lógica y que ayuda, se alegra con el ritmo de Dios, con su pedagogía y su paciencia. Que María nos ayude a enamorarnos más, cada día más, de lo que vale realmente la pena de Jesús y de su obra, de sus palabras, de su corazón y por medio de él del Padre. Enamórate, permanece en el amor, todo será de otra manera. Eso es lo que desea María, hoy y siempre. Por eso, por María a Jesús, por Jesús al Padre, el gozo de María es que gracias a ella descubramos más y más el amor de su Hijo. Y el gozo de Jesús es que gracias a su amor descubramos el del Padre. Pidamos eso en su nombre, que Él nos lo concederá. Que tengamos un buen sábado y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.